aparcas el coche en la plaza 101 del parking. Abrazas a tu pareja en silencio y ves una corona de rey mago en tu cabeza. Piensas que todos los devotos son personas inteligentes y sensibles. Bienvenido a tu consuelo Martín Goriano, a tu mazmorra del amo y del esclavo, a tu Jesús personal, a tu Black Celebration. ¿Vais a hacer un capítulo de la peli? Hombre, claro, ¿cuándo hemos faltado nosotros? ¡Qué guay! De la muerte y la glorificación de la actitud mexicana hacia la muerte es un fenómeno del siglo XX. O sea, no es porque lo dieron como el copyright de la muerte, ¿no? Es decir, la idea de una calavera de azúcar, como que el mexicano se ríe de la muerte. Cuando uno lee las poemas mexicas, nunca hay como demasiado humor frente a la muerte, ¿no? Es decir, hay un sentimiento hipertrágico de la existencia, ¿no? Y creo que nos damos cuenta de que la ritualidad funeraria en México es complejísima y que todavía está inscrita dentro de la cotidianidad. Cuando grabamos distintos sitios, que a veces no tiene mucha continuidad. O sea, a veces te encuentras imágenes de distintos conciertos y se nota como que corta de la canción y dices, no se pierde. Yo pierdo la sensación de continuidad porque le veo vestido distinto o que la voz no es justo la que está cantando, es muy parecido, pero no es esa toma, sino es la voz de otra toma. Y eso me da una rabia y no, esa no lo he notado nada. Anton Corbijn se le notaba eso. A veces se sí. Se notaba, sí. Fernando Frías. Ah, el sitio. Hola, pues pasada al VIP, hay un sitio en el follaje, se llama Chalito, detrás de unos helechos. No nos hemos complicado mucho la vida. ¿Está lloviendo? Gracias. Bueno. En el mundo exterior. Solo sea. Hemos venido en moto. Vale. Pues la realización presencial, la hostia. O sea, no, muy, muy guay. Sí, muy, muy bien. He hecho en falta narrativa. Eso siempre. Narrativa, o sea, porque yo siempre lo comparo todo con el 101. Claro, yo me esperaba que al principio cuando sacó Fans iba a haber algo ahí, un hilo de algo. Sí. 101, Spirit in the Forest. Los primeros cortes que ha habido me han despistado y no he entendido qué pintaban. Me ha parecido como un poco a propósito a la narrativa. Muy disperso. De repente hay un interludio romántico súper poético. De repente hay unos comentarios de los fans sobre la muerte. Hay una reflexión sobre la muerte. Sale un artista hablando de sus instalaciones de arte. Que todo pues una separado está una doble, bien, una fresita. Pero junto como sí, una junto, le falta un poco de conexión el uno con el otro. Y con Depeche Mode también, ¿no? A veces parecía como pastiches, ¿no? ¿De qué habláis? Sí. Pues de qué vamos a hablar. Ah, bueno, ¿estáis analizando ya? El cultivo de flores en esta América. Estamos grabando, ¿no? Ah, perdón, ¿sabes estáis? No, perdón, no, aviso. Vale. Que sepas que lo va a oír hasta tu madre. Bueno, hasta mi madre no lo sé. Bueno, puede ser. Sí, que es como fragmentado. Digamos, como la narración es muy fragmentada, pero creo que con la segunda mitad cobra sentido. Está más redondeado. Al principio parece más ahora esto, ahora lo otro. Pero creo que luego al final ya pues, tiene ideas más interesantes y sí que tiene pues, un sentido más redondo. Ha habido un momento que me ha asustado cuando han salido ellos, ha salido la foto de Fletcher. y creía que iban a hablar ellos sobre la muerte de Fletcher y tal, que hubiera sido, joder, un poco de fuerte, hostia, ¿no? Fuerte. Hubiera sido muy sí, porque nunca lo han hecho tan explícitamente. Hombre, entrevistas y tal. Sí, pero lo he hecho aquí. No en un material así. No sé cómo me lo hubiera tomado, ¿no? Hubiera sido como bueno. Pero por otro lado, también hubiera sido interesante que se hubiera involucrado un poco, ¿no? Habría visto en alguna cosa, aparte, yo qué sé. Con un sombrero mexicano tocando la ranchera afuera. ¿Te imaginas que hacen en cada país un homenaje a la cultura local? No. Y sale una ranchera en mitad del descanso del primer movimiento de Enjoy the Silence. La elección de México suena bien. Es interesante. Me gusta eso. Sí. Y que se hable en español. Que se hable todo. Y con voces que narran muy bien. Sí. Que Trump vea el videoclip este en español y se revuelva ahí. ¿Y qué os ha parecido cuando va en el río? Muy bonito. O sea, lo podéis enlazar con algo. Los ojos. Lo de los ojos que miran. Eso me ha encantado. O sea, eso me ha parecido poético y estaba bien. Pero eso, a mí los primeros me cuesta verles ahí ese el enlace que tienen. Y lo que decías de cómo enlazarlo con Depeche, me ha costado al principio. Luego, vale, el tema de la muerte. Lo veo con el disco y con el país y tal, lo veo. Pero al principio me ha costado. No tiene nada que ver. Los dos, tres primeros... Te aparece eso y si me pones... Pues es lo que pensaba, eso, con los dos, tres cortes primeros he dicho... Bueno, vale. Digo, lo veré, lo aprenderé luego qué era lo que me querían contar al principio y no lo acabo pillando. Igual la segunda revisión. ¿Cómo llega la muerte a convertirse en un símbolo nacional? Eso es una cosa rara, curiosa de México, porque muchas de las cosas que se dicen que son característicamente mexicanas realmente no lo son, empezando por el Día de Muertos. Y en ese sentido creo que debe ser comparado a algo así como, por así llamarlo, nacionalización del sexo en Brasil. Es decir, en Brasil se nacionalizó el carnaval, en México se nacionalizó el Día de Muertos. Ninguna de las dos es una fiesta nacional. El carnaval y el Día de Muertos son fiestas católicas, las dos. No, no es brasileño el carnaval, no es mexicano el Día de Muertos. ¿Y por qué tienes en el siglo XX, en esos dos países que se están armando como países mestizos, esos dos temas de fusión? ¿Por qué son parecidos la muerte y el sexo? Porque en ambos casos se confunden los cuerpos, se disuelven los cuerpos. Y se disuelven en el bien del colectivo. A mí una cosa que me ha gustado mucho es que normalmente, en todo este tiempo que hemos visto a Depeche Mode, siempre lo hemos asociado con público americano en su 101 o normalmente con cultura centroeuropea. Y lo hemos asociado mucho a cultura centroeuropea, europea del este, con ese movimiento que hubo un poco como liberador de esos países, que se apoyaban también en un grupo que era un poco transgresor, más transgresor que ahora obviamente en su época, y siempre lo hemos asociado a cultura centroeuropea. Y desde hace un tiempo, se lo decía también a Mariaje, hay una cosa que me gusta mucho en las fiestas temáticas o en los eventos que hay un poco de fans, en Madrid sobre todo, que veo a mucha cultura latinoamericana, pero muy, muy fan, muy fan. A mí me dicen que, no sé, a mí me dicen en los años 90 que va a haber un DVD, bueno, un VHS o lo que fuera, un 101, un 102, en México y diría, hostia, no lo veo, tío. Como si me dicen que van a salir vestidos de blanco, no lo vería. Sin embargo, hoy en día sí, porque me he acostumbrado a ver no solamente permear a través de generaciones, sino a través de culturas más allá de lo que es la centroeuropea, en la que estamos acostumbrados a escuchar a Depeche. Y eso me gusta, eso me ha gustado, que se plasme en este sí, en ese además, trabajo. Y en México es que tiene una gran cultura de rock también, ¿eh? Son muy rockeros. Son rockeros, pero es que además es gente que no ha vivido tantas giras como nosotros. O sea, en España o en, digamos ya, en Alemania o en estos sitios, pues han doblado fechas siempre, siempre ha hecho conciertos en Europa, y países como México, Australia, o sea, Argentina, Chile, los ven de Pascuas a Ramos. Entonces esa gente, joder, que hagan tres fechas en una semana, han sido tres fechas, ¿no? Las que han sido. Que hagan tres fechas, hostia, la gente está muy ávida de ese tipo de conciertos allí. No es tan común como aquí. O sea, para mí eso está guay. A mí es lo que más me ha gustado de todo, en, digamos, como visión general. Aparte de lo que, de la relación obvia con la muerte, en México y todo eso, que eso está ya incluso muy manido, ¿no? Pues sí, muy buena reflexión esa. Sí, sí, es verdad. Es cierto, además es que las escenas oscuras en Latinoamérica son la hostia de fuertes, y tenemos un montón de grupos que aquí son pequeños, como Depresión Sonora, que en México son enormes. Sí, sí. O este concierto, si os acordáis, de Corcovado, que está grabado también, no. Corcovado en México. Sí. Es una cosa. Bueno, pero es que no somos conscientes en España de que en México es un orden de magnitud a España. Sí. O sea, a poco que haya un poquito de afición por algún tipo de música, la multiplicas por 10, siempre, sí. Con respecto a lo que hay aquí. Sí. Nosotros en los 90 vendíamos la revista en México y había muchísima piratería. Todo el mundo de la escena decía que era imposible, no les interesaba porque llevabas 10 CDs, te devolvían 9 y del uno que se quedaban hacían la copia pirata. Y eso es lo que hacían con nuestra revista. La fotocopiaban 50 revistas, pero luego resulta que la fotocopiaban. Y la gente nos escribía y decía que la habían fotocopiado y todo, muchísima gente, ¿no? Y no sé, quizás haya cambiado eso. Desde los 90 ahora el tema de la piratería sí, ha cambiado, ¿no? Ahora el streaming y tal. Y bueno, es diferente. Pero es que no solamente ha cambiado en esto, sino que a nivel global, lo hispano está abollante en cuanto a la música y estilo y muchas cosas. Y tú te pasarás por Londres, vas por Camden, deseando escuchar música punk y de puff y tal, y te ponen reggaetón y te ponen como aquí Rosalía y tal en algunos sitios. Yo quería volver un poco al tema de la muerte allí en México, porque es que realmente la muerte allí se supone en principio que se vive como una festividad y en cierta manera como una fiesta, y hay una cierta alegría también. Por eso mueren tantos, ¿eh? No quiero frivolizar, pero bueno. Eso está de moda. Eso sí es verdad. La muerte es una celebración. El Día de los Muertos es un día de celebración y alegría. Beben con los muertos, claro, ¿no? Claro, pero es que la visión de Depeche no es tanto así, ¿sabes? O sea, no encaja igual. O sea, yo creo que lo han querido encajar un poco, pero que a mí no me encaja del todo, ¿sabes? Pero lo han afrontado de manera un poco positiva, ¿no? Sí. O sea, no triste, o sea, yo que todos sé, vamos en a el morir. Disco, me sí, morir, ¿no? Pero que lo han afrontado eso de esa forma, como de hemos abrazado nuestra fragilidad, de ya vemos avanzar aquí la vida y ya estamos claro, incluso cerca. La muerte de Fletcher, o sea, la muerte de Fletcher la han afrontado con cierta, no sé si decir vitalidad, pero sí con... Sí. Con creatividad. No, yo diría. A ellos les no ha unido sé. Más, ¿eh? Sí, les ha unido más. A ellos les ha unido más. Ellos reconocían en una entrevista sí. que amor, como se veían, como se, sí, con amor, como se veían obligados a tener que sacar ellos adelante el proyecto, han estado mucho más compenetrados de lo que han estado antes, porque antes el pegamento era Fletch, ahora no estaba y se tenían que poner de acuerdo ellos dos. O sea, no había un intermediario. Que no es que fuera un intermediario, pero que tenían que trabajar y vamos, y se les ve cariño, de hecho, ¿no? Se les ve cariño, o sea, si tú analizas los directos de hace unos años con respecto a esta gira, hay cariño. De hecho, antes había un cariño falso y ahora hay un cariño que no parece tan falso. ¿Qué es lo que ha dicho? Antes se juntaban las espaldas. Sí, juntaban las espaldas y mira qué. Y ahora no, ahora se abrazan. ¿Qué es lo que ha dicho en un momento dado? Sí, ha dicho... ¿Qué ¿cómo lo está bailando, no? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Lo ha dicho Dave de Martin. ¿Cómo lo está bailando? ¿Cómo lo baila? Así, ¿no? Mirad a Martin. ¿Qué ¿No os parece adorable? Ha sido ahí, porque claro, Martin se estaba entregando mucho, pero Martin siempre con esos movimientos ahí un poco... Y le dice como de señor mayor en la boda. Tiene, algo así, o qué voz más hermosa, algo así. Sí. A mí me parece adorable cómo toca el teclado. Angelical. A mí me parece. Siempre hizo lo mismo en todos los conciertos. Sí, bueno, es que eso está muy programado. Eso está súper programado. Programado. Eso, todo el concierto. Todo programado. Todo. Pero me encanta ver tocar el teclado Martin en melodías simples con dos deditos, tío. Es como cuando ves a alguien con mayor con un ordenador que dices, espera, ¿cuál es el correo? Y hace plac, plac, plac, plac. Pues es igual con el tecladito. Macho, o sea, estamos hablando de los padres del synth-pop, sintetizadores por excelencia, y cuando le miras de cerca ves a un señor mayor con dos índices, vamos, no sé si con las teclas coloreadas, pero casi. Igual tienen la letra, ¿no? A, B, C, las teclas. Es que, a ver, las canciones de los padres de Tecnopop estaban programados con dos deditos. Y con dos deditos, ¿no? Es que... Sí. Esas canciones. Bueno, excepto. Y habrá muchas ni eso, pues en realidad. Excepto cuando sacaban a Alan con el teclado, que miraba a la cámara como diciendo, ¿te has fijado cómo estoy tocando? No, claro, que ya el momento Alan ya no es ese momento del synth pop. No, es verdad, tienes razón. Pero yo eso ya te lo dije antes de Alan, es que antes estaba hablando de sí que echo de menos. La parte de rellenar un poco más el sonido con más sonido electrónico por ahí. Eso sí que lo noto ahí como... Eso, los directos... Seco de... Hostia. No sé, no hay... Han cambiado mucho. Tiene como menos textura, no sé cómo decir. Es como que menos textura electrónica. Es como que es más al punto. Esto es lo que va a sonar y es o guitarrazo o bajo o la batería súper... Que faltan silencios. Porque está todo muy lleno. Está todo muy lleno de rock. De rock, entonces, sí. En la música electrónica, luz. Ahí hay silencio. Ya, tío, ahí, pero, pero hay espacio, ¿sabes? Pero aquí no, aquí eso es un bloque. Es, no, para que suene sólido. Pero a nosotros no nos gusta la música sólida. Nos gusta la música electrónica. Claro. Sí. Pero igual porque había muchas imágenes, o sea, y muchos tránsitos de canción en canción. Que faltaba ahí como una melodía de fondo, ¿no? ¿O no? No, pero me pasaba durante las canciones. Que durante las canciones... Y en los conciertos. Sí, sí. Claro. Sí, lo había pensado en los conciertos, pero eso, ahora me he fijado como más, porque estaba como más sentado en la butaca viéndolo y decir, venga, súper atento. Exacto, oye, el sonido era muy bueno en el cine, ¿no? Sí, muy bueno. Es que no sé si es una sala de estas y Sense, no lo sé. Ni idea, bueno, pero sonaba muy bien. Bastante guay. De todas formas, cuando estaba sonando Speak to Me, sí que he hilado un poco lo que había de momento de muerte y todo eso, porque si lo pensáis, te está hablando una persona que ha vuelto de la muerte. O sea, en esa canción además cuenta el momento en el que él realmente estaba inconsciente al borde de la muerte, escuchaba las voces que le llamaban volver, él hablaba, intentaba hablar, pero oía voces, él volvía de la muerte. Todo lo que ha habido después de eso es un viaje de vuelta de la muerte, es un mensajero de la muerte en el fondo, ¿sabes? O sea, es un tío que ha estado muerto y que ha tenido una segunda vida dentro del grupo. Que ha cambiado radicalmente la dirección del grupo, porque ya no tiene nada que ver con lo que era antes. A nosotros nos gustan las clásicas, nos gusta cómo sonaban antes. Yo el otro día decía, joder, aunque solo fuera que el batería tuviera unas placas metálicas que soltaran algunos samples, ¿sabes? Que cogiera con una maza y hiciera ¡pah! Y soltar un sample, me da igual. O sea, esa industrial que había... Y ahora es rock, es o rock electrónico. O percusiones más electrónicas, que se pueden tocar pads o tal, pero sí. Muy poca... Tiene la batería muy procesada, tenían... Tiene la batería muy procesada, a lo mejor menos no ahora. No es nada electrónico, nada. Pero la tiene muy procesada, la batería, hasta donde yo sé. La tiene muy procesada. O sea, suena la batería, pero le mete un montón de filtros y cosas para que no suene tan, tan orgánica. Pero aún así, a los que les gusta la electrónica, no suena muy orgánico. Sí, porque si no sonarían bombos ahí, ¿no? Como y charles y sí. Sonaría como, sí. Si, como más, más amplificado. Pero, sí, suena bastante ya, contenido ya nosotros, para lo que se mueve. Nosotros, si no, es esa musculación. A nosotros nos gustaría. Que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría. A nosotros nos pone una batería de estas de electrónica con samplers. Y ya felices, yo no necesito más. Sí, el sonido tiene como menos reverberaciones, no sé, es verdad, está ahí como pa, pa, pa, pero sigue siendo muy acústico, no sé. Bueno, pues lo que hay es lo que hay. Pero eso, ver a la batería sí acústica, ver a Martín con la guitarra como eléctrica de grupo heavy de rock y el bajo, tal, no sé cuántos, digo, bien. Eso, alguna personal, canción guay, personalizada, digo, bien, sí, guay, bien, me, sí, tal, pero en alguna otra. Sí, te sobra. O sea, pero es que lleva mucho tiempo más de Pitch Mode así, sí, que de, sí, la época en la que, ya, en la que nosotros... Estoy de acuerdo. ¿Eh? O sea, si, me, si lo medimos en discos, no, pero en años, años, sí. Bueno, en discos, sí. En discos, espérate. Yo... Venga, me ha mandado un por ahí, mensaje, Víctor. Hola, Alberto. Qué raro está de ver un docu todos a la misma hora. Pues que me ha gustado muchísimo. Después de el docu de Spirit, que no me gustó nada... Ese no me gustó. Creo que ya lo hablamos, o lo hablé con Elena. Dave señalándose los zapatos todo el rato, era una cosa. Pero este me ha gustado muchísimo. Muy, muy guay. Toda la relación con la cultura inca y de los muertos. La realización del directo me ha parecido excelente. Excelente la realización de las actuaciones en vivo y las imágenes y los testimonios de México, la cultura, muy bien, me ha encantado, no me lo esperaba. Muy bien, muy bien. Y qué bonita Indie End al final. Sí. Bueno, bueno, ya me cuentas un beso. Es un buen tema además, ¿eh? Indie End al final, si te parece la van a poner al principio. A ver. Víctor. Obviedades. Pero, hola, Víctor. Pero vamos, estamos aquí comentando un poco lo mismo que tú. Que nos ha gustado bastante, que la factura técnica es impresionante, sonido también, y que bueno, digamos que el etiquetado de todo lo que gira alrededor, pues es un poco disperso, pero que está bien, ¿no? Y que es un acierto haberlo hecho en México y haber adoptado un poquito la esencia de la cultura mexicana en torno a la muerte, que tiene que ver bastante con el mensaje de Memento Mori. Pero vamos, muy bien. Estamos aquí con unos amigos que te saludan. Hola. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola. Y nada, también tengo a Elena también. La realización, hola, hola, genial también, coincido contigo. Sí, sí, sí, total. Sí, sí, muy bonita. No sé, como muy sorprendente. A mí me ha gustado mucho la realización en Personal Jesus. Que ahí lo... Sí. Buah, me ha elevado la canción. Mogollón, he pensado, esto sería un videoclip. Buenísimo, agradecemos que no haya salido Yass and Gerenov. Bueno, sí. Pues yo digo, como favor, termine con Yass and Gerenov, no, me pego un tiro. Una estrella en IMDb. Pero es que eso, bueno, es Víctor, que... estamos haciendo aquí ya el podcast. Ya corto, que si no esto se termina. Adiós, adiós, un beso. Un beso, chao. Pero vamos, a mí Memento Mori sí que me ha gustado mucho, sí, pero creo, sí, que también porque me ha pedido en un momento de edad un poco adecuado a escuchar a ese tipo de, no, de temáticas. Memento Mori, es, y Memento Mori, sí, es verdad que me ha resonado un poco, creo que hay un consenso. Me he sentido mayor a la vez que ellos, ¿sí? Que ellos tienen 10 años más que yo, pero yo me he sentido mayor a la vez que ellos, cabrones. Yo ya le he dicho a Elena que yo vi mayor a Dave en el videoclip de Heaven. Ahí es cuando dije, se ha hecho mayor. Y tenía 40 y tantos, ¿eh? Yo la verdad es que me he pasado toda la primera parte de la película pensando, qué viejos. Qué viejos. Y a la vez me sentía mal por estar pensando todo el rato, qué viejos. Te queda dista. Luego pensaba, sí, qué edadista. Pensaba, pues si ellos están viejos, yo estaré también. No, pero está muy bien eso, porque sí se lo... Hombre, pero si te lo dices dentro de 15 años. Por supuesto. No, dentro de 15 cuando, años. Cuando cumpla ya veremos, la diferencia claro, que ya tenemos veremos. Ellos y bueno. yo. No disimula, podía haber disimulado, podía haber hecho sí. otros planos, no, porque sí, no. tenía muchos. O haberse y no lo ha hecho. Y le ha puesto planos desde abajo, que es donde se ve la papada. Sí. Y lo ha hecho. Sí, y le ha puesto planos no lo esconde, lo ha dicho Elena, que se no veían lo las arrugas de los ojos, todo. Y no de hecho, el primer no plano de Dave sí. está súper feo y piensas, no es Dave, no sé si os habéis dado cuenta, cuando sale, pero por el pelo sale también. Un señor, sí. sale un señor que parece como con el todos presidente ustedes. De Banesto. No, tiene, bueno, es que hostias. Martín, lo que le ha pasado, Mario es que tiene la piel de moreno, ¿a quién? El hijo de Alicante. Ah. Sí. Este moreno ya. marinero. De estar es que mucho Mario Conde también se peinaba sí, así. Sí, sí. Los caracoles. El pelo, a mí me ha... Los caracolillos. A mí el pelito. Me he fijado en el pelo al inicio. Esa el imagen pelo, que dices tú... Está demasiado dicho, largo. Hostia, con la camisa. Largo, con la camisa. Con la chaqueta. El pelo hacia atrás. Yo estaba pensando en toda la laca que tenía... En el pelo, yo digo, ¿cuánta laca tiene que tener? Porque no se me mueve sí, nada. Ni estaba con sudor ni nada. Domina. Sí, yo solo pienso. Pero es una cosa que hemos aceptado, sí. ¿eh? No sé si lo comentaste tú una vez. Tú una vez comentaste que una cosa que te gustaba de Depeche era que era un grupo que había cuidado a la par su sonido y su imagen. E iba asociado. O sea, hasta una época todos identificábamos, no sé, hace poco vi imágenes de la época de Black Celebration, hay un póster que hay, una foto que tenía en con unos mazas, se imagino que sería una foto hecha del videoclip de The Strip. Pero una estética, tío, o sea, y la estética iba a la par de la música. Y ha habido un momento en el que, no sé cómo, hemos aceptado que salga un señor con pelo medio largo, vestido peinado hacia atrás, con una camisa blanca de cuello italiano y un chaleco. 70. Y unos puños que, bueno, no son chorreras, pero casi. Un chaleco con trasera no, rosa. Rosa. Sí. Con trasera rosa. Sí, pero ya lleva muchas giras un poco. Con trasera ¿no? rosa. Ya, la trasera rosa. Y trasera rosa. Sí, y azul luego veces. Cuando ya vas sin camisa. Y lo hemos aceptado. Es muy de boda eso. Mirad, yo sabéis. Sí, yo lo veo un poco de boda. Pero Martín sí va guay. Martín siempre con las y los pantalones con los tirantes o cadenitas abajo. Película de Scorsese. Incluso el chaleco es estiloso, tal, las Martín botas. Martín va con este sastre de Londres del que hablamos. Sí. Hoy he pensado, ¿esto será de comprar en la calle? Digo, no, ni de coña, no, esto no, se lo hacen, no, esto pero es un sastre fijo. Londinense no, que viene de la generación punk. Y que es maravilloso. Mola mucho, mola mucho. Martín es verdad que mola mucho como ha seguido vistiendo en todos. En todos. Pues yo le veo que está muy bueno. Y a sus 60 y pico años también. Hostia, a pesar genial. De las arrugas, está a pesar sí, sí, de está todo, genial. O sea, de, está no genial. Sé. Sí, sí, no y la interpretación. Me gusta mucho cómo interpreta Dave. No me acuerdo en qué canción ha sido. My Favorite Stranger. Ay, esa. Hace una interpretación de la canción. ¿Mm? Está de un lado a otro, en el escenario. Es muy teatral. Claro, y a mí eso siempre me ha gustado mucho. Yo me descojono de él un poco. Claro, no en la última gira, sí. sino en la anterior, cuando hace mucho sí, sí, sí, sí, así sí. como tal. Ha habido un plano que era precioso, que se alejaba la cámara según él andaba. Pero eso me gusta. Pero hacía un movimiento. Pero cuando se pone andar así como... Sí, sí, sí, sí, sí. Como de... Hace como animales, ¿no? A veces es la gallina, a veces es una garza. Sí, no había pensado, pero hace mímica, pero ese andar, ¿no? ese andar también es animales, sí. claro, es verdad. Hace así, a veces, y se pone así. Ay, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. no lo ha hecho. A mí el coco, es que el coco el guagua. Director, el coco mucho guagua. Ha bailado el coco guagua. Eso lo ha cortado. Dios mío, o sea... Sí. ¿Y eso desde cuándo creéis que lo hace? A ver, yo no soy tan experta en Depeche. Yo les vi en el 2018 y yo no me fijé que bailar así... Yo creo como que rollo igual ya animales, sí, ¿eh? Que ha cogido sí, como ese 2018. Rollo de... Yo creo de, que ahí ya sí. En yo sé. El 2018, ¿no? En la gira ¿no? de Sons of Face on the Boston empezó a dar clases de baile. Ah, eso no lo recordaba. ¿Sería por eso? Y no sé qué le dirían allí. Bueno, vamos a ver. Estuvo muy influenciado por el cantante de Primal Scream. Eso es. Mm. Pero sí, siempre ha estado muy influenciado, ¿eh? Por muchos. Sí. Si le veis, sí, si le parte de Nick Cave copiado. También. Copiado. O sea, hay un momento de su vida en el que los conciertos hacían el movimiento que hacía Rick Astley. ¿Rick Astley? Sí. ¿Rick Astley? ¿Me acuerdo que sí, tío. El movimiento así con... Sí, yo también le he visto. Es, o sea, no es cierto, no es acto, ¿no? Pero parecido, parecido. Yo también le he visto algo parecido. Sí, sí. ¿Cuándo fue el año en el que actuaron en el Mad Cool? Ese, el 2018, y les vine el Mad Cool. Pues ahí ya lo hacía, porque yo ese concierto... No me fijé. Yo ese concierto en algún momento... Pues unos movimientos lo que eran movimientos un poco... De animales. Movimiento de aves. Animales. Un poco, sí, no, pero fijé, algunos son graciosos. O sea, quiero decir, algunos son estéticos, ¿no? Los de así para el lateral me parecen, bueno, estéticos. Esos, sí. Pero los de andar así como azancadas así para adelante y tal, me parece que quedan... A mí, ¿sabes lo que me pasa? No me gusta. Que es como dice Elena. Cuando ves muchos conciertos y ves exactamente los mismos movimientos en todas las canciones, digo, hostia, qué programado. O sea, él tiene una coreografía en cada canción y punto, y ya está. O sea, no es o sea, tú te ves ahora un directo de, joder, es que claro, es muy ventajista decir esto, pero te ves un directo, por ejemplo, de, yo qué sé, el Hamburgo, de lo llevaban 3-4 años y con unos movimientos torpes, pero improvisados. Se acercaba al altavoz, hacía como cabezazos, no sé qué, o sea, era como, bailaba peor, pero era como más improvisado. Con la chaqueta hacía cosas así, pero no era como, ahora tú te ves un concierto de ellos y es exactamente todos los movimientos en todas las canciones exactamente igual. E imitando a muchos. O sea, no sé, se lo decía antes a Elena, hay momentos en los que parece Elvis, hay momentos que parece de los Rolling Stones. Te voy a decir, yo reconozco alguna cosa de Mick Jagger de vez en cuando. No, muchas cosas de Mick Jagger, tío, en la última época, muchas cosas. Lo he dicho cosas. Como si fuese un experto en Mick Jagger. El coco guagua es de, o sea, hacer así el coco guagua, eso es de Mick Jagger, tío. Pero también cuando tienes tantos años... se tiende a bailar igual, en economizar los impulsos juveniles, y tiene formas que son un poco más de ballet, pero si te das cuenta, no emplean mucha energía. No, son movimientos muy grágiles. Exactamente. Es que si no, perdería el aliento, ¿no? Efectivamente. Entonces, cada vez son más así. Yo creo que todos los mayores que bailan un poquito hacen lo mismo. Sí, porque estoy pensando en Morrissey, y Morrissey también ha sido más... Pero tampoco ha bailado muchísimo, ¿no? No, nunca. Pero... Sí, pero tiene esos movimientos. Sí. Sí. Patentados. Sí, exacto. Sí. David se lesionó en Bilbao. Sí, en Bilbao. En el BBK. Y no sé... Yo vi ese concierto y no lo noté. ¿En cuál? Y yo estuve en ese concierto y no lo noté. Pero claro, igual después de lesionarse, haciendo giros o lo que sea, igual ha dicho... Bueno, tío, que se tiraba al público. Última vez que se tiraba al público en la gira del Sons of Fear and Devotion. Se tiraba, tío. Claro, es que ahí estaba loco. O sea, es que estamos hablando de unas pero épocas... Pero un momento, es que ese Dave no existió antes. El no. Devotion al tour solo no en ese momento. Después. Solo en ese momento. Es el Dave del Devotion. Bueno, pero podemos hablar de Martin Gore de una vez. O sea, es que lleváis una hora hablando del señor este de pelo. El señor de Banesto. Del señor de Banesto que ha acompañado a Martin. De Banesto, cuando lo importante aquí es hablar de Martin Gore y lo maravilloso que está siempre, que no hay nada malo que decir sobre Martin Gore. Es muy achuchable. ¿Habéis dicho algo malo? Mis hijas dirían que es achuchable. De que canta demasiado entonado, demasiado alto, demasiado algo. Vibrato. Eso lo tiene desde... Nos molesta que... Sí, metió el vibrato y lo mete en todas las canciones. En todas. La terminación en vibrato. Hoy ha sido la primera vez que me he dado cuenta que en alguna canción, o sea, solo en una y ahora no me acuerdo en cuál, hace un falseto súper alto. Sí. Es verdad, yo también lo he pensado. Que he dicho, hostia. Sí, porque que la de golpe. La primera vez no le estaba enfocando a la cámara y he dicho, ¿eso está grabado? Está ¿o hay una tía cantando detrás y no lo he visto? He pensado que era Gordeno. Digo, no me jodas, que ha metido la voz ahí. Y luego... Pero no, era Martín. O es Martín. Sí, y luego la ha enfocado y ha sido... Porque estaban enfocando a Gordeno. Sí, eso es. Pero no. Seguramente otra voz por debajo. Pero por lo demás, a mí me ha parecido que canta guay y me ha gustado bastante. Me gusta cómo queda la combinación. ¿No os habéis quedado con ganas de verla ni más? A mí, yo he tenido miedo al principio, se lo he comentado a Alberto, porque ha salido una segunda parte. Ha salido en 4:3 no hay... y yo pensaba que iban a sacar el formato IMAX en cortito, en la pantalla de en la ancha, vamos. Me da un poco de pereza verla otra vez. Pues a mí no. Sí, no, yo no la vería. Yo la vería, sí la vería otra vez. Me daría pereza. O sea, las cuatro o cinco canciones del final, esto como que ya son las cinco mismas canciones siempre, eso sí me da pereza. O sea, enlazar Personal Jesus, Never Let Me Down, Joy the Silence, es como de... Tío, que sí, que no, me da rabia que acabar no, siempre que no han, así. Que no han puesto ya Skangrenov, se puede ver otra vez. Eso. Podría haber sido un poco peor, pero estoy contigo, Miguel. Se puede ver otra vez perfectamente, vamos. Yo pensaba que cerraban con esa. Yo también. ¿No? Igual a 5 del final, ¿no? Sí. No sé. A mí la carrilla esa final, que sea siempre la misma, sí, me da un poco de rabia. Sí, pero Personal Jesus ha agradecido mucho el montaje. Sí, es verdad que ha agradecido. Bien, sí. Ya ves. Está bien. Porque está tan trillada. Está trilladísima. Que si no pones novedades. Que vaya papelón para este hombre, ¿eh? O sea, pensarlo bien. Para el director. Para el director. O sea, tienes que lidiar con la herencia. De todas las películas que se han hecho, de todos los conciertos que se han grabado, sobre todo con Anton Corbijn, tienes que lidiar con el peso de que es Depeche Mode y luego también con la idea de que tienes que hacer algo que sea contemporáneo. Es no era fácil. Y no caer en la obviedad de la muerte de México y Memento Mori. Que la esquiva así porque alguna vez sí que ha caído. Eso es difícil, ¿no? No ser sutil en ciertos momentos. Sí. Pero aunque la parte de producción del concierto yo creo que es guay, la otra parte me falla un poco, no sé, lo decías, lo de la narrativa y... A mí no me ha gustado la narrativa. A mí me falta. No, la he conectado mucho. Es que lo podía haber hecho mejor. Yo creo, sí. Bueno, yo no me el atrevo tema a decir de la muerte, tanto. Yo creo que sí. Qué atrevida eres. Sí, no, perdona, estamos hablando con alguien que es historiadora del arte, que ha estudiado historia del arte, así que puede atreverse. Tiene más argumentos que nosotros, seguro, vamos. Que yo seguro. Menos de Pechera, pero más historia del arte. Bueno, la verdad, lo tengo un poco olvidado todo ese tema, ¿vale? Pero no te arrugues. Sí, he tenido formación en eso, pero la narrativa no, o sea, me refiero, se podía haber explotado más ese tema de la muerte, se me ha quedado corto. A ver, lo que sí me ha gustado un poco es lo de los tótem. Estos tótem aztecas. A mí las pantallas me han gustado. Sí, que estaban mezclados, digamos, lo de las. Los televisores. Y luego los televisores. Los televisores esa unión... eran tótem tecnológico sobre la muerte. Claro. Sí. Y además, ahí argumentaba bastante bien. Eso en sí. Medio. Ahí eso sí. Me ha gustado. El que más me ha gustado. Ahí sí, ahí sí, por eso. Los elementos técnicos recuperar más vivos cuando son, cuando están obsoletos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se corresponde. Hubiera estado muy guay que hubiera utilizado elementos arquitectónicos, tecnológicos para la construcción de la película que fueran obsoletos. Eso hubiera estado chulísimo, de una manera guay. En la propia película, no solo en el segmento ese. O sea, me ha parecido con un poquito. O sea, dices esto, pero luego hay unas imágenes con drones subiéndose al cielo. Unas grúas increíbles. Y entonces, bueno, pues hay cosas que no me podían haber sido un poco más redondas. Queda todo muy guay, pero al final es muy burguesa. No es rompedora. No han podido evitar las imágenes de drones. O sea, Strange y Strange 2 eran rompedores. Sí, tío, claro. Sí, incluso 101 en su comercialidad también lo era. Fue rompedor. Sí. Esto no es rompedor. Esto es, no es rompedor. Esto es muy burgués. A mí me parece. Esto es marketing. Sí. Está claro que es una película para Netflix y ellos siempre sacan un vídeo y bueno, pues ha puesto la pasta a Netflix, ellos ya sacan el este. Es buena idea meter las cuatro canciones de relleno. Lo han metido todo ahí. Sí. Venga, a ver, tío, vamos a hacerlo ya. Otra mosca más en el revólver. Lo obviamos, pero lleva muchos años. Bueno, siempre en el fondo, porque esto es un negocio. Pero desde hace mucho es una máquina de hacer dinero. Sí, de es una máquina de hacer dinero. Saben perfectamente que si dosifico. O sea, yo. Tons of money. El directo que nos hemos perdido con Violator es un crimen. Es un crimen. Y no lo hicieron porque, fíjate, o sea, fíjate qué mentalidad tenían. No, es que está muy cercano a 101. ¿Cómo vamos a hacer otro directo después de Violator? Tío, o sea... Y sin embargo ahora no escatiman nada. O sea, sacan un disco, sacan... Bueno, ya no sacan singles en CD, porque ni en vinilo prácticamente. Pero exprimen absolutamente todo. Material en directo, te cogen caras B, te las guardan para luego sacártelas en no sé qué. En Sons of the Universe sacaron hasta demos. O sea, es como coger a Depeche Mode y decirle, hostia, tío, ¿qué tenéis? Y yo quería preguntaros, ¿habéis echado en algún punto de menos que hablaran ellos? Sí, yo pensaba que no hablar más, tienes razón. Es que la visión ha sido desde los fans, desde ver un concierto y qué sensaciones te crea y cómo está el público allí, un poco esa visión, pero claro, al final ellos no han interactuado de esa forma. Nos han sacado una imagen suya. Sí, está al final, que yo me he echado a llorar ahí, muy bonita. Muy bonita, pero es una imagen dramatizada, ¿no? Es una imagen súper preparada y tal. Pero acordaos de todos. Espaldas. Cuando se van acercando uno al otro, blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Está. Pero acordaos de todas esas imágenes que nos gustan tanto del 101, de en el camerino, ¿no? O cuando eso vas es. A cosas. Dave fíjate. Con Jack eso en brazos es, y, le, sí. y está mirando cómo va a ser por la tarde, ¿no? Sí. Ahí a pleno sol, cómo es el escenario. La escena típica de la toalla, él completamente extasiado. De la toalla. O cuando está con el pinball y está cantando la canción de Roxy Music. Y todo eso, aunque ellos no hablen a cámara, son ellos contando cosas y que la película te está contando cosas que tú no ves. Aquí no sabemos nada sobre ellos que no sea lo que es front stage. Sí. Pero eso, de todas formas, si te fijas, Elena, yo creo que todos lo sentimos. Hay una progresiva falta de implicación en material adicional, aparte de los conciertos y lo que es en sí la grabación. O sea, yo para mí, en Memento Mori ha sido un disco muy bueno, aprecio mucho el videoclip del single, Ghost Game, pero luego me decepciona mucho la falta de implicación en los videoclips. Yo no digo que sean Rammstein, que te hagan una peli de cada videoclip súper maquillados o haciendo tal, pero tío, es que ha pasado de ser, a veces hay un plano en el que salen ellos y luego ya no salen en todo el videoclip, ahora ya ni siquiera, o sea, casi se hace de material de archivo. No hay implicación. O sea, ellos se juntan, graban un disco, hacen una gira, se quieren más porque no está Fletch, pero no les pidas más. No les pidas más, es más, ni les pidas permiso para entrar en el camerino con una cámara. A mí me encantaría. Claro. A mí me encantaría con una cámara, pero en plan movimiento tipo trauma, ¿sabes? O sea, perseguirlos, tal, no sé qué, me estoy maquillando. O sea, a mí me encantaría ver ahora, tío, ¿cómo se maquilla ¿cómo el ojo, se maquilla? O Martin, ¿cómo se prepara para salir, lo que comentan, las bromas que haya con la que haya o el que haya de maquillaje? ¿Cómo se extiende Martin la purpurina por los brazos? Yo qué sé. Que salga con esa colepita. Préstame la purpurina. Da igual. Pero ya ni dejan eso. Fíjate que eso sería muy fácil para ellos, porque no tienen que hacer nada, es dejar meter una cámara, pero ni siquiera hacen eso. No se implican. Ellos, para ellos, Depeche Mode es un trabajo. Es un trabajo que hacen bien, pero no les pidas más. Pero de 9 a 5. De 9 a 5, eso es. De 9 a 5 con un descanso para un bocadillo. Sí. A partir de las 5 ya. Ya. Bueno, cómputo general. Sí, más o menos. ¿Sí o no? No sé. A mí me ha encantado, de todas formas, a pesar de todo. A mí sí. Está bien. A mí sí. Está bien. Somos fáciles de comprar. Wingless, floating endlessly. Sí, hora y media, ¿no? Claro, faltan canciones, tanto del directo, y luego en cuantas ocasiones que han entrevistado unos cuantos mexicanos, que serán artistas, pintores, coreógrafos, lo que sea. Palabras para el podcast. Pues a ver, eso. Tu valoración. ¿Mi valoración de la película? Sí. A mí, por ejemplo, la producción me ha gustado mucho, la de Fernando Frías. Lo que es el montaje de la película, todo está muy bien. O sea, hasta la, espero que luego cuando salga el concierto o salga como esta producción que ha salido, con un montaje, he visto unos cambios de escena muy buenos y además el sonido bastante bueno. El sonido bastante bueno. Sí. O sea, ha estado muy bien. A mí, por ejemplo, a mí me ha encantado más que la de Spinning in the Forest. Aparte de que como hablaban en español, pues lo he entendido mucho mejor. Yo he tenido que entrar un poquito más al coco. Que eso también hay que mirarlo. Pero bueno, sí, la verdad es que ha sido, para mí me ha gustado. Se me ha quedado corta. Sí. Han faltado canciones ahí en el tintero. Sí, sí, sí, sí, todos hemos pensado lo mismo. Pero claro, yo creo que esto lo han hecho aposta para el lanzamiento del día 5 de diciembre con el concierto y con todo lo demás. Claro, esta es la versión cine. Versión cine. Y luego ya bueno, tendremos son 95 minutos. Y seguramente con algún CD añadido con cuatro. No, y los textos que ha puesto ahí Fernando Frías de la gente que hablaba y eso. A mí me gusta mucho, porque habla mucho de la muerte, mucho. Es que es México, es cultura, es cultura, la cultura, la cultura, es cultura mexicana. Es lo que se dice en la película, que en México es la muerte, en Brasil los carnavales, y no son fiestas nacionales, son fiestas de religión. Bueno, aunque no eran fiestas, porque eso no es de religión, eran más bien, tanto lo de los muertos como lo de los carnavales siempre han sido fiestas paganas. Lo que pasa es que la ha cogido la religión. Todas las fiestas, de hecho. Porque a mí es... Vale. Sí, sí. Se ha apropiado, efectivamente. Hola, Elena. Hola, Alberto. Somos Sergio. Y Choche, de Úbeda, vuestro amigo. Pues nada, comentar un poquito la sensación que nos dio ver la película M. Bueno, el tema de la sala, nosotros fue un premio que nos trajeran un trocito de Depeche a la provincia de Jaén, a nuestros cines. Y bueno, somos como el Basildon de España. Y bueno, pues fue muy curioso porque nosotros fuimos segundo día. Y había muy poquita gente, la verdad. Pensábamos que nos habíamos equivocado de sala. Sí, porque la gente nos representaba. Nosotros íbamos ataviados con nuestras mejores galas para ir a ver la película. En modo concierto. Y cuando entramos, pues la verdad que veíamos personas que perfectamente podían estar en una película del Destape. Y matrimonios con niños. Entonces, hasta el último momento pensamos que nos habíamos equivocado de sala. Fue un poco curioso. Ya vimos un chico con una camiseta del Violator y nada, apostamos por quedarnos. Muy bien, pues ¿qué nos pareció? Pues bueno, por ejemplo, a mí una cosa que me gustó muchísimo era que la cámara estaba en algunas ocasiones muy cerca de ellos en el escenario y claro, al verlo en el cine, en la pantalla tan grande, con tan buena calidad, pues bueno, verlos tan de cerca, incluso en algunos momentos se le veía el teleprompter que tienen para que Dave lea las letras. Bueno, no sabemos si era teleprompter o un pequeño brasero para calentarse o para saber las cifras de camisetas que han vendido o de entrada. No sabemos. Y bueno, también pues bueno, hablan mucho de México y yo creo que faltaron canciones, pero bueno, para rellenar el tiempo que había, pues hicieron una mezcla de las dos cosas, por hablar más de México, el tema de la muerte. Sí, yo recuerdo que Sergio no tenía paciencia, estaba deseando ya la siguiente canción y no se metió en la... No... Es que a veces parecía un documental de la 2. Sí. Más que un concierto. Bueno, a mí me gustó mucho que Soul With Me, que me parece que es una canción bastante buena del disco, que la incluyeran en el set list de la peli. Y bueno, en general, pues muy contentos que esta familia siga haciendo este tipo de disco y material, gira y demás. Para nosotros es un milagro y lo estamos disfrutando. Claro, ojalá que siga mucho. Y con tan buena calidad de las canciones, calidad en los conciertos, hay que agradecérselo por la edad que tienen y que lo hacen, la verdad, no lo hacen ni por dinero ni por nada. Yo creo que lo hacen porque les gusta. Lo hacen porque les gusta. Es lo que saben hacer y bueno, ojalá siga la máquina funcionando por mucho tiempo y nada, besos. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. A la gente aquí le llega su música. Yo siento que Depeche Mode ya es de otra época. Está tatuado en el corazón de 3-4 generaciones. Ahora voy a rezar por el cadáver de una niña y tú vas a danzar al ritmo de mi llanto hasta que descubras que el dolor que cicatriza no radica en la oración, sino en el baile.